canto al niño de mi tierra, marrón de siestas ardiendo, y al que viaja con la luna sobre un caballo de seda. Canto al hombre que fue niño, canto a la magia del tiempo, a esa ronda que en la tarde le pone ruidos al viento. Canto a la infancia de todos y también a mi recuerdo, a las madres que en las noches cantan un niño de sueños. Sobre aquella noche blanca donde se muere la tierra, anda un niño de algarrobo sepultando las estrellas. En sus ojos tumba el cielo un monte gris de lamento. Duerme en el alma un árbol de siete sueños. Oh, oh, oh, oh. Ese niño que yo nombro se parece a mi silencio. Quién sabe no sea ese niño el hombre que llevo de déjame ser en tu sueño una pandorga de luna que huele en tu pensamiento. Sobre las alas del viento donde retumba las penas, anda ese niño golpeando su corazón de madera. La noche siembra en sus manos astilla de viejos fuegos. Y en la represa del alba, mi pueblo va enrojeciendo.